Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le cuyo el teatro. En forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Es evidente que lo más pequeño, lo más reducido, convoca a la más cálida comodidad, a una especie de debate encendido, donde las posiciones son bien firmes y los aplausos son más fáciles de conseguir. Es aquello de pensamos para no pensar, o en todo caso no se piensa, pero se piensa. Se acomete el trabajo. Se busca conquistar aquello que está en disputa. Ayer lo dije al aire, es algo pequeño, aún siendo pequeño es noticia. Es noticia para que nosotros podamos abordarlo de la manera que creemos. En el marco del respeto, o en el marco del no respeto. Como caiga, como venga. Por razones operativas. Y además, porque existía, ya en el tratamiento sobre tablas, de un proyecto que tenía dos posibilidades o tres de rebautizar la Avenida Roca, es que fuimos al Consejo Deliberante después de mucho tiempo, una asamblea legislativa, o en esa consulta legislativa, o en esa forma tan deteriorada de la política legislativa, que no es solamente de este municipio, sino que en términos generales y sistémicos hay un deterioro, porque no hay voluntad de quienes eligen de darse cuenta que ese deterioro responde a la no vinculación o participación en los pocos espacios que se generan, y porque la política, aún en tiempos de politización, sigue siendo algo así como hediondo para muchos. Y sobre tablas, el proyecto para rebautizar a la Avenida Roca llevó a posicionamientos técnicos, tecnicistas, que no es lo mismo, a posicionamientos políticos, ideológicos, a recordar a Néstor Kirchner, a darle ese lugar en la historia que ya se ganó Néstor Kirchner por ser presidente de la nación, como tantos otros presidentes, a hablar de el legado de Néstor Kirchner, lo que Kirchner hizo para aquellos que fueron fusilados en el sur, lo que hizo Kirchner para recuperar la memoria y la militancia de los que fueron sobrevivientes de la década del 70, para los jóvenes que se incorporaron a la política. Llegó un punto, y como este no va a ser el tema que nosotros vamos a compartir hoy en audios de lo ocurrido ayer en la sesión, por eso arranco así. Llegó un momento que Graciela Benítez Caballero expresó su agradecimiento para todas las fuerzas políticas, porque gracias a la pluralidad, gracias a la diversidad, gracias al consenso, gracias a la participación, con cinco palabras alcanza. Se llegó a tener un dictamen, porque volviendo al tecnicismo, no había quórum, pero sí había quórum, había gente, pero se fueron, volvieron, regresaron, estuvieron, firmaron. Y en el agradecimiento, Graciela Benítez Caballero dijo, de este Consejo Deliberante salieron también proyectos votados por unanimidad, y me parece un gran aporte de la concejal Benítez, ya que de ese Consejo Deliberante salió votado por unanimidad el cambio de nombre de una arteria céntrica que hoy se llama Julio Acef. Y es la calle que está costeando el frente del viejo registro civil, que antes era José María Paz. Y salió no hace mucho tiempo. Salió en tiempos en donde el kirchnerismo, el peronismo, avanzaba a paso redoblado. Recordó otros proyectos, Graciela Benítez Caballero. La alergia de la mañana me mata. Recordó otros proyectos en donde el voto fue unánime. Y está bien decirlo, porque ocurrió ayer, que el vecinalismo acompañó. No vi si Joao, presidente de la Comisión de Obras Públicas, levantó la mano al momento de la consideración del cambio de nombre. Pero sí María Melamed, que es una mujer que acompaña a Claudia Acef. Y se discutió más o menos una hora, un poco más. Carlos López, del Frente Amplio Progresista, aportó como lo hizo Pablo Lombardi. Los dos aportaron desde las vertientes en las que se ubican. La mirada que tienen sobre la calle, superando la calle. López dijo, estamos haciéndole un favor a Roca porque se cambia el nombre sin haber socializado con los habitantes de Trujuy, que es lo que venía haciendo Libres del Sur, ya había estado allí Marcelo Balco, socializando a esos habitantes de Trujuy, ¿quién carajo fue ese genocida? Quedará que Roca ya no es Roca, sino es Kirchner, y llevará tiempo para que los habitantes de Trujuy le digan a la avenida Néstor Kirchner, porque ya está tan interiorizada que es la avenida Roca. Pero este es un paso más en la construcción simbólica. Y en la vereda no opuesta, sino en el criterio López, en el recinto, es decir, no nos oponemos a que una calle se llame Néstor Kirchner, pero particularmente Trujuy, por su nombre, porque remite a los pueblos aniquilados, porque era una posibilidad de discutir abiertamente y construir un colectivo para llegar al cambio de nombres. Ya he dicho yo que los problemas que tenemos aquí en Moreno y a nivel país son siderales como para quedarnos a ver si la calle se llama Pueblos Originarios o Néstor Kirchner. Esa no es la cuestión para mí central. Estoy tratando de recrear en este momento del aire, del recorte informativo de la 90.1, qué es lo que llevó tiempo ayer en una sesión. Se perdió de vista esa posibilidad, decía López. Mirko García expuso en un momento antes de ir a Pablo Lombardi que si en algún momento alguien le quisiera hacer un homenaje, que no le otorguen el mando, la conducción a Carlos Benítez. Porque la verdad, dijo García, en esto de las operaciones cruzadas, sin hablar, sin desplegarlo al conflicto, quedó ahí. Porque Néstor Kirchner ya no es del kirchnerismo, sino es de todos los argentinos. Y digo, lamentablemente, nadie se atrevió a poner sobre esa mesa, en ese lugar, ante algunos militantes, ante la prensa, ¿qué mierda hacen hoy por los pueblos originarios? Esa parte no estuvo. Lombardi agradeció, reconoció, admitió todo el desarrollo político de Néstor Kirchner, todos los avances de Néstor Kirchner, todo lo que dejó Néstor Kirchner, pero vuelvo. De Galván, cuyos asesinos están sueltos, nada. De Cristian Ferreira, nada. De los hermanos Com, en absoluto. Del despliegue sistemático de esos sicarios y los patrones y los matones y los propietarios y los no propietarios que van alambrando el país, nada. Ni siquiera hablaron de las radios o las frecuencias que va a otorgar la nueva ley a los pueblos originarios para que se entretengan. Nada. Y sí hay una fusión allí sobre el nombre de Néstor Kirchner y pueblos originarios, porque la política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner destruye a los pueblos originarios. Pero no se puede decir eso en un ámbito institucional. Es incorrecto. Porque se está homenajeando a alguien que no está. Pero quien no está avanzó sobre la dignidad de los pueblos originarios y del pueblo en general. Lo dijo ayer Lombardi y te propongo que te quedes a escuchar el programa, que después de mucho tiempo vamos a recrear la sesión de ayer, no con esto que estoy contando, para que veamos que existen elementos de discusión, pero nadie quiere llegar a ese conflicto, y el conflicto no es que va a pasar a una escala superior, a un nivel superior, sino instalar el conflicto para que el debate sea debate. Si no, ya es una imposición y es una discusión en donde no se discute nada. Al fin de cuentas, el proyecto que motorizó Mariano Güez en menos de 48 horas para que antes del sábado, al cumplirse 2 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, se podrá hacer un acto en Trujuy diciendo este es el nombre que lleva esta calle, y se hablará de Roca y de genocida y cómo Kirchner del Sur. De todo eso que pudo hacer el Frente Justicialista para Victoria juntando 2.000 o 3.000 firmas, ¿sí? De todo eso, de todo lo que se volcó ayer en la sesión, queda muy poco para hoy y tal vez mañana en el futuro respecto a la información de quién fue Roca y quién es Néstor Kirchner, porque es presente, es contemporáneo, aún no estando. Pero yo no tengo dudas, no desde una percepción periodística, sino porque tratamos insistentemente, con todas las equivocaciones que cometemos, de entender el modelo y el sistema en sus patas más consolidadas. Si quieren ustedes, en las columnas que hacen al modelo y al sistema. El primero es la expansión de la frontera agrícola, más que nada el monocultivo. Y eso representa el corrimiento de poblaciones muy pequeñas, sobre todo las poblaciones de los pueblos originarios, que están en zonas de sacrificio. Así lo expresó Darío Aranda en una nota que salió en un medio alternativo. En aquel encuentro que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que fue en el año del Bicentenario, con Milagro Sala y otras referentes de pueblos originarios, en donde explicó de la manera que se puede explicar el desarrollo, Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, en esos lugares, si necesitamos esos lugares, los llevamos a otra parte y haremos ahí una escuela, un hospital. Creo que fue en la revista La Vaca, me parece. Búsquenla porque es una extraordinaria descripción, porque es el texto del diálogo que tuvo la presidenta. Es el diálogo de la presidenta con representantes de pueblos originarios. No estoy inventando nada, estoy diciendo lo que volcó en esa revista Darío Aranda. Nos olvidamos, y nosotros lo vamos a traer siempre, nos olvidamos que en Tecnópolis hizo el anuncio de la expansión de las áreas cultivables en la Argentina. Un plan estratégico para los próximos 20 años. ¿Y eso qué significa? ¿Qué representa? Más zonas de sacrificio, por lo tanto corrimiento de poblaciones que tienen que migrar violentamente. La otra pata del modelo y del sistema tiene que ver con el extractivismo violento, saqueador, neocolonialista. Y no es una posición de izquierda estúpida, estoy diciendo básicamente lo que tiene la Argentina. Podrá decir Gioja que esto es el desarrollo y la verdad que San Juan tiene la capacidad de hasta alterar la naturaleza, porque se conoció un spot de esa calaña y de ese calibre. Creíamos que podíamos hacer lo que habíamos hecho, pero Vamos por más. Modelo, sistema, incorporación a lo global, competitividad, desarrollo, consumo. No sé si te suena. No sé si vos no escuchás todos los días que hay que sostener el consumo. ¿A qué precio? Al precio de tu dignidad y tu vida. Cierra la historia con lo que ayer se votó en el Congreso, que era una cuestión de horas y de tiempo. Porque si pedían algo los empresarios, era una seguridad. Seguridad no para invertir, sino para seguir explotando en su máxima capacidad, la capacidad operativa. Y ayer salió el engendro que perfecciona el engendro de los 90 con una nueva ley de ART, que es titulada como Ley Corta o ART Modelo 2012. Canalla subo siempre. Así que no me extraña que algunos defensores de los trabajadores hoy puedan hablar en nombre de la Unión Industrial Argentina, siendo nacionales y populares. Es un capítulo más de la dilatada y larga traición. Pero estos tres elementos hacen al modelo y al sistema. Estos tres elementos tienen impacto real en tu vida, en mi vida, en el presente y en el futuro, si es que tiene algo de cierto, porque es absolutamente incierto, incalculable. Nos enseñaron a vivir en el corto plazo y en lo cotidiano. No podemos ver estos tres elementos, que son las tres materias que hacen a una sustancia que es el desarrollo, a los niveles y precios que nosotros desconocemos porque queremos desconocerlos. Entonces, volviendo al comienzo de la historia, sí, se discutió ayer en el Consejo el nombre de una calle. Sacarle a Trujillo la avenida Roca, el nombre del genocida, y próximamente se llamará Néstor Carlos Kirchner. Quedó atrás la idea de Libres del Sur de que esa calle lleve el nombre de pueblos originarios. Será Mitre, será otra calle. Se habló durante una hora. Se cruzaron algunas ideas y algunas posiciones. Muy claro, Pablo Lombardi, en la recordación a Néstor Kirchner, fundamentando ideológicamente él qué significa para el movimiento obrero y para él, Néstor Kirchner. Como un mensaje para que vuelva el kirchnerismo, porque si te quedas ahí, que seguramente vas a permanecer en el dial, escucharás qué dijo Pablo Lombardi respecto al kirchnerismo de hoy. A punto tal que dijo, esto no es kirchnerismo. Y si te quedas ahí vas a escuchar cómo se presenta un proyecto para que se construya el 0800-0 droga. En algún momento se intentó el 0800 niños, pero Arregui lo vetó. Puede que con la droga Wes lo acepte. Si te quedas ahí te voy a contar cómo Edenor se nos sigue cagando de risa a todos, pero fundamentalmente cómo hace sociedad con el gobierno municipal. No te doy la luz, pero te regalo computadoras en desuso. Tomalo como una donación. ¿Y sabes qué fue aceptado por el Consejo? Tenemos para entretenernos de aquí hasta las 11 de la mañana. Sabrás que cuando digo entretenimiento, estoy hablando de compromiso. Esto se llama recorte informativo. Viviremos la sesión y algunos temas más en la mañana de hoy. Escucha, yo vengo a cantar por aquello. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira

En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Feria de productores, artesanos y artículos usados. Sábado 20 de octubre desde las 11 horas en el Centro Naturista El Canto de los Pájaros. Buffet, arte, talleres, show para niños y niñas. Feria de productores, artesanos y artículos usados. La Piedad, 1405, esquina Echeverría, La Reja. Acceso libre y gratuito. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, estamos en el aire nuevamente, sí. Tengo que mirar el cartel. A ver, vamos a establecer en instantes la comunicación con Jorge Rulli. La semana pasada quedó como propuesta para charlar con Jorge, que es integrante del grupo de Reflexión Rural, el lenguaje que adquirimos. A veces lo adquirimos sin pensar pensando. Voy a tomar esto de Alfredo Grande, que lo entregó como una frase de exploración semanas atrás. Recordarán ustedes en el momento en donde se discutía en la Argentina la posición de gendarmes y prefectos. En ese momento, cuando charlamos con Grande, decía, y ante la consulta, ¿por qué algunas fuerzas se paran fácilmente a analizar ese conflicto, señalando que son trabajadores? Y decía Grande, ¿trabajadores de qué? Tuvimos en magnitud la incorporación en nuestro lenguaje cotidiano de esos términos que hacen a quien domina. Lo tomamos como propios, los reproducimos y contribuimos a lo hegemónico. Y había quedado como iniciativa de reflexión para hoy con Jorge, ¿por qué arribamos a esa instancia de la reproducción del lenguaje y la práctica de la hegemonía y de quien domina? Domina en todos los sectores, en los sectores políticos, financieros, sociales y hasta en lo más pequeño, en lo más chiquito. De hecho, la editorial de hoy apuntaba a comentarles a ustedes que durante una hora o algo más el Consejo Deliberante se entrometió en la historia de una manera poco clara para tener el próximo día sábado el oficialismo seguramente una actividad o por lo menos un homenaje a Néstor Kirchner, llamándole a la Avenida Roca a partir de este momento, Avenida Doctor Néstor Carlos Kirchner. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, sí. Te escucho un poco bajo. ¿Me escuchás un poco bajo? Sí. Yo decía, si podemos, no sé si ahondar, pero por lo menos presentar lo que sucede con el lenguaje nuestro de todos los días, a propósito de los temas que no manejamos, que no dominamos, pero en la comunicación tan fluida que llega a nosotros y la desinformación que se produce, reproducimos el lenguaje y hasta las prácticas. estamos todo el tiempo tratando de no cuestionar tanto, comprender lo que es incomprensible, para no quedar fuera de lo que se ofrece. Es decir, no tenemos la intención de romper con eso que es básico y me parece que es lo primero, saber qué podemos expresar y cómo expresar. Claro, sí, debe ser la falta de horizontes, ¿no? La falta de horizontes de utopía en la antigua militancia, la falta de comprensión de la complejidad del mundo de hoy, que hace que países europeos importantes estén en plena bancarrota, al borde del colapso, o ya en estado de colapso, como Grecia y España, ¿no? Y el modo en que en América Latina los discursos se han ido distanciando de la realidad, ¿no? Los discursos parece que van por un lado y la realidad sigue siendo tan penosa como siempre. Uh-huh. El hecho de que hoy se siga hablando de justicia social, a los que la conocimos no, nos da verdadera vergüenza, ¿no? Porque el reparto de planes dista mucho de ser la justicia social o el socialismo nacional, ¿verdad?, que alguna vez propusimos o soñamos. Y bueno, todo este tipo de cosas inhibe también al común de la gente a seguir creyendo que la política pueda ser un instrumento de salvación, un instrumento para el cambio posible, porque la vida cotidiana abruma, ¿no? Uh-huh. Abruma también por los engaños, que significa que mucha gente en la que ayer uno podía confiar, hoy se dedican a enajenar el pensamiento del común de la gente, a insistir en cuestiones secundarias o accesorias. Entonces estamos siempre preocupados por temas menores, y el gran tema de tener un proyecto nacional, de cambiar el sistema explotador, de modificar el esquema extractivista de nuestros países, no es discutido, no está en debate. Está en debate los cargos, está en debate los temas de la seguridad que nos abruman, el tema de la corrupción que nos sorprende por sus dimensiones, los temas burocráticos, los temas de las dificultades de una infraestructura en la cual hace 50 años que nos invierte. El caso de la Ruta 6 es emblemática. Los pozos que hay en la Ruta 6 son tan grandes que ya uno que llama con boca a risa, porque parece una película cómica ya. Y bueno, pero es la expresión de un país donde se siguen importando automóviles pero no se invierte en caminos. Y estas son las tantas paradojas de esta situación de simulacro. Voy a poner un ejemplo para seguir ahondando dentro de lo posible en esto que es un abordaje primario, si querés. Ayer se votó en el Congreso una nueva ley de ART. Compartiendo por lo menos las críticas que tenemos sobre esto, que son claras, que está hecho a la medida de la UIA o de los industriales, fíjate que algunos sectores del kirchnerismo, ayer lo decía un concejal que es de la agrupación John William Cook, el concejal Benítez, decía: nosotros no estamos de acuerdo claramente con la ley de ART, la nueva que se votó ayer, porque es un retroceso. Tampoco estamos de acuerdo, decía Benítez, con la nueva ley de semillas que asoma en el Congreso próximamente, y tampoco están de acuerdo con el modelo extractivista. Es decir, no están de acuerdo con el modelo, porque lo demás tiene que ver con lo que decías vos recién, con la política que no hace la justicia social y que de ninguna manera el desarrollo de estas tres patas que tiene que ver con lo industrial, lo extractivista y la expansión del modelo sojero pueden dar un desarrollo a aquellos que están sumergidos en la pobreza o en todo caso que están ubicados allí en la clase media. Y es curioso porque aporta lo que vos venís sosteniendo, que se construye una oposición dentro del oficialismo. Entonces, claro, no hay discusión. O sea que el oficialismo construye una oposición. Exactamente. A su medida. Pero estoy hablando de la oposición sobre los pilares del modelo y del sistema. Sí. ¿No? Es muy notable, es muy claro. Pero a la vez, esta oposición que se construye sobre temas fundamentales afirma que esos temas no lo son. Exactamente. Sino lo que nos trata de convencer de que el gobierno es más que eso, que el gobierno es un proceso de cambios, y en última instancia, cuando nuestros argumentos los ponen contra la pared y no saben qué decir, arguyen que toda posibilidad de cambio podría ser peor, que en todo caso Macri o cualquier otra persona de los candidatos serían peor que Cristina. O sea, y allí es cuando llegamos a una especie de miseria de las expectativas, ¿no? Que parecemos tenderos, que estamos regateando, ¿no? Entre lo malo y lo peor, ¿no? Y da pena pensar que alguna vez este país se dividió entre lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Ahora nos dividimos entre lo malo y lo peor. Tanto hemos descendido, ¿no? En nuestros sueños, en realidad estamos hablando de sueños, de aspiraciones colectivas, ¿no? Yo más allá de los objetivos, las movilizaciones como la de ayer, las veo como positivas, ¿no? Me alegra que algunos sectores puedan superar sus antiguas divergencias, sus peleas, sus rencillas, ¿no? Veo que no hay soluciones en la Argentina, que ni siquiera la CGT, ¿cómo le llaman? ¿Balcarce? Balcarce, sí. Ni siquiera la CGT Balcarce puede acomodarse a un gobierno que es representativo, gerencialmente representativo de las grandes empresas y de los intereses, sobre todo de los intereses de los mercados, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que tenemos que seguir este camino, pero lo que más me afecta es la falta de sueños de una generación, ¿no? La falta de sueños de ser capaces de imaginar un país mejor, ¿no? Quizá la desmesura de ambiciones que tuvimos en algún momento hizo que ahora seamos tan pacatos, tan temerosos, tan inhibidos, ¿no? Y que no nos atrevamos ni siquiera a expresar que queremos una Argentina donde no nos pasen cosas como esta de la fragata, realmente que son impactos emocionales muy fuertes, sobre todo cuando un tema uno nota que a la gente le cuesta hablar de eso. Es porque la humillación profunda no nos deja hablar, ¿no? Yo veía, por ejemplo, que no es común que los embajadores argentinos sean recibidos por la reina en Inglaterra. Generalmente se ocupa el primer ministro de recibir o de homenajear al embajador. En este caso, que nuestra embajadora, dirigente, antigua dirigente obrero, ¿no? Alicia Castro. Alicia Castro, sí. Con un sombrero absolutamente desopilante, inadecuado, una especie de gran maceta en la cabeza, se presentara a saludar a la reina en un momento en que nos está pasando lo que está pasando con la fragata en el marco del Commonwealth, ¿se entiende? Cuando para muchos de nosotros es evidente que hay una factura por los reclamos a Malvinas, un recordatorio de que nos ganaron la guerra y de que hubo acuerdos importantes y secretos para pacificar el conflicto, y esos acuerdos evidentemente siguen vigentes, porque, por ejemplo, acordar que hasta las naves de guerra argentina puedan caer dentro de las leyes de indemnización de los bonos internacionales y de la deuda fue firmado por todos los gobiernos últimos, incluso por este gobierno. Me parece que lo de la reina fue una burla, ¿no? En la cual nosotros entramos como haciendo como que no nos damos cuenta, ¿no? Y yo veo que se repiten las humillaciones sobre un pueblo que está cansado ya de que lo manoseen, ¿no? Uno sueña, quizá de manera vergonzante, quizá de manera oculta, pero creo que todos tenemos un resto de sueños de volver a ser una nación, un país que sea respetado en el concierto internacional, ¿no? Esto de estar, pensar que porque estamos en el Consejo de Seguridad, porque nos ha tocado el turno, se pueda resolver el tema de la fragata, a mí me parece que no solamente es penoso, sino que me recuerda mucho la aquella anécdota de... Tengo unos minutos para contar anécdota. Sí, claro. Sí, estaba un señor en la iglesia pidiendo unos pesos para poder salvar a su caballo cartonero, porque se le moría y no tenía para el veterinario, ¿no? Y entonces estaba pidiendo, le pedía a los santos un favor, ¿no?, que le hicieran. Y lo escuchan unos señores de traje y corbata que estaban cerca, y entonces dentro del templo, ¿no?, juntan 300, 400 pesos y se le acercan y le dicen: buen hombre, tome tome lo que necesita para resolver su situación, ¿no?, y váyase con Dios, ¿no? Y se va el cartonero, se va contento a rescatar a su caballo, y estos dos caballeros dicen: no sea cosa que nosotros venimos por unos cuantos millones de dólares, no sea cosa que este boludo ocupe a Dios en cuestiones menores, ¿no? Entonces, a mí me parece que los Estados Unidos y los demás en este momento están preocupados por Irán, por la amenaza de Israel, ¿no? Y entonces la Argentina va a mendigar la fragata, y si se puede resolver, se va a resolver, porque nos dan unos mangos para que Dios se ocupe de otras cosas, ¿no? Y siempre estamos en este rol, ¿no?, en este rol penoso, ¿no? Porque en otra época, en una situación parecida, el comandante de la nave la hundía y se suicidaba, ¿no? Y esto hoy en la Argentina es casi impensable, ¿no? Estos gestos de honor no existen. Estamos en la época de la globalización. Sí, en esto que lo hemos hablado en tantas oportunidades a lo largo del año, fíjate que mientras te escuchaba, ayer me sumergí un poco a la tarde sobre lo que sucedía en el Congreso. El PRO votó en general la norma de la RT. Y lo último que te quería tirar es cómo se perdió de vista lo que es el conflicto de lucha de clases por una conciliación de clases, vendida como un conflicto de clases. Si el PRO avala una medida como la ART y Heller la cuestiona y el oficialismo logra imponer su superioridad numérica, es que hemos abortado en nuestro lenguaje lo que en otro tiempo no era propio de otro tiempo, sino la lógica y dinámica de la historia, de la confrontación, del conflicto, de que no hay posibilidad de intimar entre una clase y otra. Sin embargo, hoy estamos en ese nivel, en ese aspecto, en ese punto y en desarrollo. Lo de ayer demuestra que efectivamente hay un avance en lo que alguna vez Cristina Fernández de Kirchner lo dijo con total naturalidad, casi retando a los presentes en una reunión donde participaban industriales y Moyano en ese tiempo. Dijo: chicos, no se equivoquen, el peronismo nunca planteó una lucha de clases, jamás. Y entonces hemos perdido de vista, para mí, el motor de la historia. Y cuando se pierde de vista el motor de la historia, ¿cómo lo sustituimos? Dijo eso, no, Cristina dijo eso. Ah, Cristina. Ya. Entonces, ¿por dónde pasaría la esperanza? Es decir, ¿en dónde ubicamos la lucha? ¿Por dónde se arranca la lucha? Esta puede ser una manera muy, muy pequeña, muy tibia, de manifestarnos y expresar qué es lo que sentimos, qué es lo que creemos, hacia dónde queremos dirigirnos. Pero en términos estructurales, la marcha es esta que estamos analizando. Claro. Que Cristina diga que no hay una lucha de clases cuando es tan evidente, ¿no? Dentro de, incluso en estos resabios de peronismo, el hecho de que gente como Vudú y gente de clase media alta se hayan apropiado de estas banderas implica también una lucha de clases. Justamente algunos compañeros del movimiento obrero, y a propósito de una película documental que yo hice sobre mi propia vida y donde planteo estas luchas, estas tensiones de clases, aún dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Porque es evidente que incluso el concepto de vanguardia esclarecida en los años 70 era un concepto de clase. ¿Quién podía estar iluminado sino aquellos que venían de la universidad, los que reclamaban que la revolución necesitaba una conducción esclarecida? Bueno, eran los que se sentían esclarecidos, que generalmente habían tenido la oportunidad, a lo mejor algunos hasta de estudiar en la Sorbona, etcétera. y algunos compañeros del movimiento obrero me decían, bueno, en esta lucha de Moyano contra Cristina, donde a veces uno siente que al movimiento obrero le... tanto de Moyano como de Micheli, ¿no? A ambos da la impresión de que les faltan argumentos eficaces para atreverse a plantear una propuesta política, ¿no? Que están, en principio, están llevando la situación como pueden dentro de los marcos limitados de las reivindicaciones sindicales, porque parece que no se atreven a ir más allá, ¿no? Y entonces algunos compañeros me decían, en este documental donde yo planteo la historia de las tensiones sociales dentro mismo de los movimientos políticos, dice, Moyano podría encontrar nuevas razones para enfrentarse con el cristinismo, porque a mí, y yo comparto esto de que en realidad sería muy fácil clasificar o calificar a este gobierno de un gobierno absolutamente de clase, ¿no? de clases medias altas, de gente como Timerman, como Vudú, es el prototipo de personaje argentino que abunda y que entre sí tienen una cosa de ser como uno, de ser como ellos mismos, ¿no? Sí. De reconocerse más allá de sus orígenes políticos, sus gustos, su manera de hablar, su manera de luchar por el poder, la han aprendido desde la cuna. Y es penoso que muchos sindicatos y que muchos movimientos de protesta hayan perdido este olfato y esta capacidad de identificar a los otros, que me parece que la tuvimos durante muchísimos años, ¿no? Ya lo creo. Jorge, te agradezco mucho la participación en el programa, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, para llegar a las 10, ¿no suena la cortina de base? No, muy bien. No va a sonar la cortina de base. No tenemos ninguna contradicción. Cuando mañana hablemos con un trabajador, le vamos a decir que no tenés que mendigar nada. La ley te lo garantiza. ¿Quién lo dijo? Agustín Rossi. Para defender la integridad de su bancada frente a los embates que afirmó la oposición dirigió hacia los diputados oficialistas, más que defender sus propias posiciones políticas. Frase que va a quedar para la historia. Este es el proyecto de la presidenta. Somos el bloque del gobierno. No somos librepensadores. El mismo bloque que recuperó YPF, modificó la Carta Orgánica del Banco Central, le puso límite a la extranjerización de la tierra y eliminó la ley Banelco. Somos parte de ese proyecto político. Siguió hablando Rossi, por cierto. El legislador de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, apuntó que la norma actual prevé como reparación cifras fraccionadas que se transforman en montos indignos y no fija ni pisos indemnizatorios ni topes, a diferencia de la propuesta oficial que actualiza los mínimos y tiene como objetivo la reparación integral encomendada por la Corte Suprema. De esta manera, Heller apoyó todo el bloque Nuevo Encuentro. Este proyecto no va a tener el efecto deseado. Es mentira que va a evitar la industria del juicio. Por como lo han dicho muchos aquí, va a ser declarado inconstitucional. La Corte no va a aceptar el registro cerrado de enfermedades y la litigiosidad no va a bajar. ¿Quién dijo esto? Ricardo Gil La Vedra, de Unión Cívica Radical. El radicalismo presentó un escueto dictamen en el que propone la creación de una comisión bicameral para redactar en un plazo de 120 días una nueva ley de riesgo de trabajo. Pero el ex camarista federal también sumó cuestionamientos políticos. Esto es volver a la receta fracasada del 90. Tarifada y de características neoliberales. Causa extrañeza que ustedes lo estén haciendo, afirmó Gil La Vedra. El FAP, el Frente Amplio Progresista, volvió a dividir posturas. La UP, de Víctor de Genaro, con la adhesión de la Coalición Cívica y Proyecto Sur, presentó su dictamen y el GEN de Margarita Stolbizer tuvo el propio, que incluyó el apoyo del radical Pedro Tunesi. El socialista Juan Carlos Zabalza, en tanto, adhirió a las iniciativas de ambos socios políticos, a los que calificó como dos miradas diferentes sobre el mismo tema. Recalde, sí, aquel que Moyano lo calificó de servil, transitó su intervención, estoy leyendo página 12, el órgano oficial, en medio de un difícil equilibrio, donde evitó cuestionar el proyecto oficial y reivindicó muchas de sus políticas del gobierno, aunque defendió su propia iniciativa y reafirmó su compromiso con los trabajadores y el derecho laboral. Hay que lograr que un trabajador no tenga que llegar a la justicia para que le reconozcan un derecho, dijo Recalde, para defender su propio dictamen, que avala la CGT, pese a la ruptura política de Recalde con Hugo Moyano, y lleva las firmas de los diputados moyanistas. A ver, esta ley, cuando se vote, y no la voy a votar, solo sube el precio de los brazos y ojos de los trabajadores. No hace más que reafirmar el negocio de las ART. La dignidad no se encuentra en este proyecto, que es un engendro de la UIA. ¿Quién dijo esto? Y nos vamos a la tanda de media hora, de hora, perdón. Facundo Moyano. Y se retiró del recinto junto a Plaini. Es un engendro, es la profundización de lo que se construyó en los 90. Es ponerle precio a los brazos, a los ojos, y ese precio de brazos y ojos y demás, que es ponerle precio a la dignidad, lo hizo la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hace un tiempo, cuando agasajó de esa forma a los industriales de la UIA. El abrazo simbólico, lo dije ayer, llegó muy tarde. No se abrazó al Senado, se abrazó a diputados donde ya estaba todo listo. Porque como escribe página 12, la suerte ya estaba echada y no hubo cabida para ninguna de las especulaciones que desde algún sector opositor auguraban un susto para el oficialismo. El Frente para la Victoria ratificó su superioridad numérica y la cohesión de su bloque, en el que, aun con disidencias, nadie votó en contra del proyecto del gobierno. Lo firma página 12. Nosotros vamos a la tanda de hora y después nos adentramos a lo que fue ayer la sesión en el Consejo Deliberante, que dejó muchos, muchos temas para compartir con ustedes. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Bueno, llegamos a esta segunda hora del programa. Un mensaje llegó al 15-61-54-03-59. Dice: la colonización mental lograda por el imperio del consumo, sumándole la impunidad del poder, da como resultado un pueblo pleno de espejitos de colores, funcionarios enriquecidos, ofensiva y vergonzosamente y multinacionales agradecidas. Miguel Bulgari López, le agradecemos mucho a Miguel que escucha la radio y escucha este programa. Bueno, nos vamos a meter en el Consejo Deliberante. Vamos a poner, para tener una vinculación de lo que charlábamos con Rulli y lo que ha sido la primera hora del programa, con la manifestación que esgrimió ayer Pablo Lombardi. Por una cuestión de tiempo, y sería muy largo ponerlo al aire, pero ayer se votó en el Consejo Deliberante un proyecto que presentó Pablo Lombardi, que otorga a los empleados municipales una licencia por paternidad, hasta 15 días como máximo, dos semanas, para todos los empleados municipales, para todos los varones, ¿sí? Y esto lo puso Pablo Lombardi en escena para decir que en el ámbito comunal se avanza sobre los derechos de los trabajadores, se reconocen derechos de los trabajadores, e inmediatamente, sobre el avance de lo local, habló de lo que se estaba a punto de aprobar en diputados. Y fue una mirada consecuente con las críticas que viene haciendo Lombardi y las que efectuó en el día de ayer Facundo Moyano, que te la leía recién. Lombardi dijo esto en el recinto, al tratarse este proyecto que se aprobó, que otorga el derecho a los trabajadores municipales, insisto, 15 días por paternidad. Habló de eso. Cortamos la parte en donde hace referencia a las ART, avance y retroceso. Estamos discutiendo acá, en este cuerpo legislativo, algo que venga a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero no puedo dejar de decir también, señor presidente, que esto, que tengo una sensación agridulce en este momento. Porque mientras acá en el distrito de Moreno venimos discutiendo, tanto desde este cuerpo legislativo como también desde el Poder Ejecutivo, un conjunto de transformaciones que mejoren la calidad de vida de los trabajadores municipales, hoy por desgracia puede ser un día muy triste para la historia de la lucha en la legislación laboral, porque hoy en el Congreso de la Nación se está discutiendo una modificación al proyecto de ley de riesgo de trabajo, una ley que también fue nefasta, una ley que fue votada en la plena oscuridad para la sociedad argentina, que fue el menemismo allá por el año 96, una ley que fue acompañada en aquel momento por lo peor y más entreguista que tuvo el movimiento obrero argentino, con nombres como Dar, Cavalieri, Hueso Campo, Andrés Rodríguez, ¿no? Esos mismos hombres que allá por el 96 votaban la flexibilización laboral, votaban esta nefasta ley de riesgo de trabajo, en donde no se hacía más que entregar al trabajador y despojarlo de todos sus derechos frente a cualquier riesgo que se sucede en un área de trabajo. Hoy esos mismos personajes aplaudieron la posibilidad de presentación de este proyecto que hoy está para votarse en el Congreso de la Nación. No solamente lo aplaudieron esos sectores del movimiento obrero, que ya sabemos el lugar que ocuparon en los 90 y la traición que generaron para el conjunto de la clase trabajadora, sino que también este proyecto fue presentado centralmente por las cámaras patronales. Es un proyecto que, así como está planteado, representa únicamente los intereses de los empresarios. Es un proyecto que está planteando la imposibilidad de la doble vía y con la excusa de bajar la cantidad de litigios, ¿no? Ahora, sabemos muy bien que eso, cambiar la doble vía que tanto se viene discutiendo, en verdad, ¿qué es? Es que un empresario, que un patrón, se desentienda del trabajo que tiene que tener adentro de su establecimiento de trabajo y de generar y preocuparse por la prevención de los accidentes, ¿no?, con el solo hecho de contratar una aseguradora, en donde el trabajador se le empieza a poner precio a cada una de las partes del hombre, ¿no? Por una cabeza se pagan 100.000 pesos, por un brazo 30.000, por una pierna 70.000, y eso es... es decir, esta ley viene a ponerle precio a la dignidad y la integridad de los trabajadores. Otra de las cosas que se plantea también es la imposibilidad de que un trabajador, ¿no?, siga perteneciendo al fuero laboral. Todos saben, y acá hay unos cuantos abogados, ¿no?, que frente en el Código Civil todos somos iguales a la ley, pero que en el Código Penal, es decir, hay un principio de desigualdad, y por ende, cada vez que un trabajador va, ¿no?, y se presenta en un fuero penal, está planteado la defensa del trabajador. Y esa es una de las otras tantas cosas que se van a cortar con esta presentación y si esta ley es aprobada. Y la verdad, señor presidente, si bien estoy contento por esto que estamos tratando, en lo que hace a pensar una nueva legislación para los trabajadores municipales, no puedo dejar de plantear mi rechazo frente a esta ley que se está presentando, que la verdad, señor presidente, nada tiene que ver con los años de lucha que viene dando el movimiento obrero, nada tiene que ver con las banderas históricas que levantó el peronismo, y la verdad, señor presidente, lo tengo que decir, porque de 2003 a la fecha nunca se fue para atrás en la defensa de los intereses de los trabajadores, y entonces también lo tengo que decir que si esta ley nada tiene que ver con el peronismo, tampoco creo que tiene que ver con el kirchnerismo. Bueno, tal vez la definición política más clara, más fuerte, aún en el equilibrio que hace Lombardi, porque son dos dimensiones distintas. Obtener 15 días para los trabajadores municipales, licencia por paternidad, no es lo mismo que ponerle precio a brazos, ojos, piernas y cabeza. Esto es el equilibrio, porque integra el Frente Justicialista para Victoria y compone el gobierno municipal y nacional. Y porque además falta tanto para los trabajadores municipales, que tienen salarios de miseria, y porque pesa sobre ellos una ley perversa, que es la 11.757, que impide a los trabajadores municipales discutir con el patrón, con la patronal, en términos parecidos a lo que ocurre en provincia de Nación. Y estoy hablando del espacio de paritarias, estoy hablando del espacio en donde se reconoce y se admite que hay una tensión, yo no sé si de clase, pero de poder, para discutirlo. Esto no existe para los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales aceptan únicamente lo que ofrece el señor intendente. Los industriales favorecidos entonces. El proyecto de Lombardi se aprobó. La crítica fue esta que en el final, reitero, dijo, esto no tiene nada que ver ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo, no tiene nada que ver. Bueno, Rossi dice lo contrario. Rossi ayer en el recinto, Agustín Rossi, este es un proyecto de la presidenta y este es el mismo bloque que acompañó la recuperación de YPF y la reforma de la Carta Orgánica del Central. Reformamos el Central y matamos a los trabajadores. Por ahí va la cosa. Una de cal y una de arena. ¿Y en dónde se profundiza? Me parece que no hay contradicción. Si hay caradurismo en su punto más elevado. Otra empresa que se ve favorecida siempre es Edenor. Y ayer, en el orden del día, apareció un expediente que fue titulado como donación a la Municipalidad de Moreno, y esa donación no es ni más ni menos que la entrega por parte de Edenor, que no presta un servicio eficiente ni cerca, es deficitario, es vergonzoso y es impune en el distrito de Moreno y zonas aledañas donde opera Edenor. Atento que no se hicieron las inversiones, y es el Ministerio de Planificación Federal, y lo anunció Hues este año, que hará una inversión de 40 millones de pesos o 20 millones de pesos. A esta altura nadie sabe cuánto se invierte para dotar al sistema eléctrico de mayor fortaleza y al mismo tiempo otorgar garantías a los parques industriales privados que se van levantando en Moreno, que son básicamente parques industriales de logística. Bueno, Edenor envió esta intención de donar 160 computadoras en desuso para Edenor, y ayer esa donación fue aprobada. Claro está, tres concejales levantaron la mano, uno de ellos, Mirko García, que desde el año pasado, junto a Mendieta y junto a Carlos López, vienen reclamando no solamente explicaciones, sino presencia del señor Núñez, que es gerente de Edenor, para que arribe al consejo. Núñez dijo, no voy a ir, mando computadoras y con eso arreglo. Y arregló Núñez. Mirko García, al aire. Este expediente trata sobre la donación de una empresa de una cantidad, si no me equivoco, 160 computadoras al municipio de Moreno. Dicha empresa es la empresa Edenor. Es de público conocimiento lo que este cuerpo, este Consejo Deliberante, está reclamando a las autoridades de Edenor. Yo no sé si la gente de Edenor tiene el sentido de la ética y del respeto. Primero porque de un tiempo a esta parte, a este cuerpo, las autoridades de Edenor le están faltando el respeto. Y explico por qué. Porque como concejales del pueblo de Moreno, legítimamente electos, hemos iniciado una serie de reclamos ante las autoridades por las falencias en el servicio de energía. Y esta historia ya viene de un tiempo a esta parte, y el ingeniero Ramos, si mal no recuerdo, se resiste a hacerse presente en el Consejo Deliberante simplemente para dar las explicaciones que como legisladores del pueblo de Moreno estamos exigiendo en cuanto a los trastornos que están sufriendo nuestros compañeros, nuestros vecinos, ante los trastornos que está sufriendo la sociedad morenense en cuanto a ese servicio. Y no ha venido, no ha venido, el ingeniero Ramos no ha venido. Pero nos encontramos con esta donación. Los reclamos que hemos hecho fueron airados desde este lugar. Entonces yo voy a proponer una comunicación, moción, una comunicación al Ministerio de Obras Públicas de la Nación para que, si no están enterados, se enteren de cuál es la situación que venimos sufriendo los morenenses de un tiempo a esta parte. Cuando digo un tiempo a esta parte, hablo de un año, año y medio aproximadamente. Y hay cosas que son rayanas con la falta de respeto. En el momento que nosotros estamos exigiendo la presencia de este alto funcionario, de empleado de Edenor, gerente general, recibimos en nuestro despacho una donación de esta empresa. Casi, casi parangonando, y no lo digo en sorna, es como que en este momento el gobierno de Ghana le ofrezca un container de bananas a la República Argentina, cuando injustamente tienen bloqueada una fragata que es de nuestra propiedad, de todos los argentinos. El segundo en hablar sobre la donación, que no lo es, Jorge Mendieta. Y tomó un elemento bastante interesante, que es el pago por el servicio de alumbrado público y de energía eléctrica, que le reporta a Edenor bimestralmente algo así como 2,5 millones de pesos. El cálculo que se hizo ayer, a vuelo de pájaro, en el recinto, es que estas 160 máquinas que envía Edenor, que ya están en desuso, pero seguramente operativas, representan algo así, en el mejor de los casos, como 600,000 pesos. 2,5 millones de pesos bimestrales Edenor por el pago de la tarifa que viene incorporada a la tasa, o bien en el pago de la boleta de Edenor. Nadie escapa. Dijo que el 90%, bendita sea, el 90% de la población contribuye a la empresa prestadora de un servicio deficiente. Mendieta. También este tipo de cuestiones, como se da el lujo, este señor gerente, su gerente, lo que fuese, que desconoce este consejo deliberante. Pero sí lo conoce cuando tenemos que levantar la mano por alguien que manda un proyecto y tenemos que votarlo todos nosotros. El que habla lo votó, ¿eh? El que habla lo votó. Entonces tengo el derecho de decirle a estos señores también que son los respetuosos, por no decir otras palabras, como decía mi colega, y que respeten la institución. La institución. Si no quieren ver a los concejales, que lo vean al presidente que nos representa, al Consejo Liberante. Pero no se pueden hacer lo desentendido cuando uno está reclamando lo justo y no está reclamando para uno. Ni está reclamando para el Consejo ni para el Estado. Está reclamando para la gente de Moreno. Y viene cuando quiere y cuando quiere no viene. Ayer fue muy gracioso, acá está el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Digo gracioso y lamentablemente no tengo que utilizar este término. Cuando comunican a última hora a través de la Secretaría que no van a venir en los términos que lo hacen. Señores concejales, la verdad les digo, hay que tomar con mucha seriedad este tema. Porque también nosotros estamos depositando 2,5 millones de pesos bimestralmente el pueblo de Moreno a esta gente. Y no hace nada por el pueblo de Moreno. Y yo la verdad, la computadora, no sé si va a disentir algún concejal, la computadora del pueblo de Moreno, vaya a parar a la municipalidad, vaya a parar al consejo. Pero lo está pagando la gente de Moreno esto. ¿Qué donación? Esto no es donación. Esto es una mentira más grande de la casa. Que le pongamos el tipo de donación, pongámosle. Yo sí lo recibiría, ¿sabes por qué? Porque esto es del pueblo de Moreno. ¿Y sabes qué haría? Se lo llevaría a cada colegio, a cada sala de primeros auxilios que lo pueda precisar. No dejarlo ni en el consejo ni en la municipalidad. Que vaya donde lo precisa la gente esta. 160 computadoras, me habéis dicho. Que vayan ahí. Si no sale de la gente, lo paga la gente. Así que, por ahí no está de acuerdo mi compañero, pero voy a aceptar lo que es de la gente de Moreno, pero que vuelva la gente de Moreno, ¿sí? Sería bueno, una idea, que en vez que esté en el consejo, en vez que esté en la municipalidad, que esté en la sala de primeros auxilios, que vaya a los colegios de Moreno, que vaya a las instituciones intermedias que por ahí la precisan y que trabajan muchísimo y que precisan una computadora. Y vuelvo a insistir, no es una donación, es del pueblo de Moreno esto. ¿Por qué aceptarlo? ¿Y por qué es del pueblo de Moreno? Es así de simple. La crítica más elevada, pero al final se vota sobre expediente, y el expediente dice que es donación, y si no es donación es entrega, y si no es compra de voluntad, y si no es alianza estratégica entre la empresa y el gobierno municipal, lo que sea. Se acepta, se vota. pasamos a otro expediente. Carlos López, Frente Amplio Progresista, también en la línea de, no importa el número, la cantidad, si es donación o no, en términos más políticos y de estructuración entre el poder político y empresarial. Hacia allí fue, puso la mirada en eso y aquí está el eje. Creo que no se trata de analizar el valor de esto, porque por ahí si fuera macabro, a ver, no. Hay que entender que primero que estamos hablando de concursados, naturalmente la amortizada, que la empresa normalmente realiza este tipo de donaciones a entidades de bienes públicos. Lo que están haciendo, descaradamente creo, los funcionarios de Edenor, es querer conseguir cierto grado de complacencia por parte de los funcionarios municipales, de parte del Consejo Deliberante, frente a actitudes tan irresponsables como las que tienen normalmente de, por ejemplo, no presentarse a una charla que se le requiere con anticipación y justo sobre el momento de la reunión enviar una nota para avisar que no van a venir. Creo que es de muy, digamos, muy baja calidad humana de los funcionarios que realizan esto. Y considero que no se trata de ningún regalo, ninguna donación en particular. Se trata de conseguir algún tipo de situación más favorable desde la política para que no sean atacados en su falta de respuesta como empresa prestadora de servicios públicos, nada más. Voy a hacer la corrección, no es Núñez, sino Ramos. Entonces Ramos dice, ¿para qué voy a ir al Consejo si en realidad el órgano de competencia o quien negocia Edenor es la Nación? ¿Qué voy a ir a explicar? ¿Qué facultad tiene el Consejo? ¿Enviar una comunicación? ¿Una resolución? Es incompetente. No voy, pero les envío las máquinas, porque son del pueblo de Moreno. Mirko García, en la última parte, propuso la utilización de un gel íntimo. ¿Quiere escucharlo? Aquí va. La verdad, si yo me voy a mi casa y no lo digo, me voy a sentir un hipócrita. Yo sé que, y tengo fe, de que el municipio a estas computadoras le puede dar un buen fin. Pero en realidad, señor presidente, si fuera por este concejal, estoy a fin de mes, pero unos pesos me quedan. Me compro 40 litros de gel íntimo y se los mando a la gente de Edenor para que depositen las computadoras donde se le dé la gana. ¿Sabe por qué, señor presidente? Yo no quiero computadoras. Yo quiero que los morenenses tengan el servicio de energía eléctrico que corresponde. Quiero que los chicos pobres de Moreno que se calefaccionan con estufa eléctrica no pasen frío. Eso es lo que pretende este concejal. 40 litros de gel íntimo le daría a la gente de Edenor para que se guarden las computadoras a donde se le da la gana. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera, tan clara, tan evidente. Es una propuesta, es una moción. Por supuesto que fue rechazada, porque hay que conseguir 40 litros de gel íntimo. Tanda de la media hora y venimos con más información de lo que dejó el Consejo Deliberante y la marcha de docentes ayer en La Plata, cobertura que hizo Cintia Medina. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura, tiro en tu mente y leo. Basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Otras verdades. Y en tu corazón. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando.

en la falta de pago de los proveedores, lo que hace peligrar el servicio alimentario escolar. Se ve las obras paradas de infraestructura, se ve la falta de cobro de más de 3.000 compañeros suplentes que están trabajando y no han percibido su salario. Se ve en la falta de prestación del idioma. Las farmacias traducen falta de pago, las clínicas lo mismo. Y bueno, frente a todo esto, que nosotros se ve la falta de voluntad política de reunir a la Comisión Técnica Paritaria, no solo para discutir salarios, sino para discutir un acuerdo paritario que está aprobado y que está incumplido desde principio de año para discutir asignaciones familiares. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones que nosotros queremos que se reabran, que se discutan, que se paguen en el caso del servicio alimentario escolar, de la infraestructura, porque además de tener un mal fin de año, vamos a tener un peor 2013, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en Moreno? ¿Hay comedores que no tienen comida para los chicos? ¿O bajan a cuenta gotas? ¿Qué es lo que pasa en Moreno? No, lo que se hace es esta cuestión de terrorismo de parte de los proveedores que, más allá de avisarle al consejo escolar toda la semana que está a punto de cortar ese servicio, se lo dicen a los directores de las escuelas. Son los directores los que nos avisan que a partir de mañana no recibiríamos pan, a partir de pasado mañana no recibiríamos tal alimento, o la cantidad, o la calidad, o todo el tiempo disputando con el remito que es lo que se entrega, que es lo que se necesita. Y bueno, para que haya una solución integral, no alcanza con el tema del bombero, que es llamar por teléfono, plantear la dificultad y resolverla, sino una solución integral que la tiene que tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que el gobernador Scioli tiene la decisión política de dar una señal clara de que él está dispuesto a ajustar sobre los trabajadores, que la crisis lo paguen los trabajadores. Por eso en este conflicto estamos todos los estatales. Por eso en la semana pasada hicimos un acto en la Dirección General de Escuela con los compañeros administrativos que la tenían tomada. Porque la verdad que lo que no está funcionando es el Estado provincial. Esa es la realidad. Hay una ley antiterrorista que aprobó el Frente Justicialista para la Victoria, y si los proveedores son terroristas, que se aplique la ley. Hace 6 meses que no le pagan a los proveedores. Y se pasa por alto un elemento que fue vertido en este programa por integrantes de ATE, que participan de una reunión de la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, donde ahí comulga el Consejo Escolar, las representaciones gremiales y sindicales, las jefas distritales, en donde Alicia Iraola Goitía informó a los presentes que, por cuestiones presupuestarias, porque no se habían llenado las planillas correspondientes mes a mes, el recorte en el servicio alimentario escolar era del 50%, la mitad. Pequeño detalle que muchas veces se lo subestima y se lo soslaya. Cintia le preguntó a Cattaneo si la descripción es que el Estado no se encuentra presente, si IOMA no funciona, si el SAE presta servicio a la mitad, si los proveedores son terroristas, ¿es un caos o no es un caos? O en todo caso hay que matizarlo de esta forma. Yo no le pondría un caos, yo creo que es un punto de inflexión donde nosotros tenemos que juntar la correlación de fuerzas necesarias para torcerle el brazo a Scioli, porque esta es la realidad, así como pudimos parar otras medidas de ajuste que venían de la etapa del receso, desde el no pago del aguinaldo hasta otras medidas que limitaban los nombramientos, que bueno, tomamos la Secretaría de Asuntos Docentes. Eso por un lado, nosotros poder estar en la calle como hoy y poder hacer un paro en unidad para poder plantear un no al ajuste en educación, en salud, en todas las dependencias del Estado. Pero por otro lado, nosotros tenemos que proponer, por eso hoy también es un paro de la CTA de la provincia de Buenos Aires de 48 horas, una reforma tributaria integral, porque la realidad es que el presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires y los recursos de los que dispone no van a alcanzar. Entonces, Scioli tiene que grabar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Eso no lo está haciendo. Por eso este año, cuando se vota el revalúo fiscal de la tierra, nosotros nos movilizamos, no para apoyar a Scioli, sino para apoyar la medida. Cuando este revalúo se implementó, la propia reglamentación generó exenciones justamente a los que más tienen. Entonces, bueno, Scioli va a tener que tocar a los sectores. Nosotros queremos que esto se indique, no solamente que se paralizó la escuela en estos días, sino que Scioli tiene que grabar a los sectores de alta capacidad contributiva y no a los trabajadores. La crisis no la vamos a pagar los trabajadores. Bueno, uy, hay algunas cuestiones que son, ¿cómo se dice? Inmanentes. Cuando se votó el revalúo, fue un proyecto de Scioli. Así que si se movilizaron es porque el proyecto de Scioli. Policía judicial es un proyecto de Scioli. Policía comunal es un proyecto de Scioli. Juicios por jurado es un proyecto de Scioli. Después vienen las modificaciones, pero es un proyecto de Scioli. Y en aquella movilización a la que refiere Cattaneo, que terminó a las trompadas entre los productores agropecuarios y la Cámpora, sí, que fue este año, luego viene la reglamentación, sí, que no toca en la medida que deseaba Mariotto. Pero hay un elemento más a considerar de por qué el revalúo inmobiliario de cara al próximo año no va a dejar el resultado económico, es decir, ingreso a las arcas provinciales como se deseaba, que fueron las inundaciones, que llevó a que en varios distritos se declarase la emergencia. Y la emergencia no es otra cosa que la suspensión de impuestos hasta tanto el productor se recupere. Pero aún llevando adelante una reforma tributaria importante, ningún dirigente político y social de la provincia de Buenos Aires desconoce, ninguno, que la madre de todas las discusiones tiene que ver con una nueva ley de coparticipación federal, que esto lo vienen diciendo hace tantos años como lo que vos recordás, porque el centralismo tributario es lo que genera esa dependencia que hoy hasta los propios intendentes del kirchnerismo se preocupan, porque depende de la buena voluntad y la gestión. Y esto es lo que se viene para el próximo año 2013. Autonomía de Nación. Esto es que Nación reconozca los puntos de coparticipación que no está reconociendo hoy. No solamente para la provincia de Buenos Aires, sino para otras provincias. Esto tiene que ver con la institucionalidad. Mientras tanto, los chicos en las escuelas no reciben el alimento que deben recibir. Alfajores triturados en lugar de facturas. ¿Te va? Y seguramente se paga lo mismo al proveedor porque el proveedor está haciendo patria. Como terrorista hace patria. Dice, bueno, no me voy, te doy lo que puedo. Hasta tanto me envíen un bono que me permita a mí saber que en algún momento voy a recuperar lo invertido. Debería trabajar su tema quiénes son los proveedores del Consejo Escolar. Para saber cómo hacen para sostenerse durante 5 meses sin cobrar. ¿Quiénes son? ¿Quién puede hacerlo? En otro tiempo lo hizo Suteva, lo pueden hacer ahora también. La tercera parte de la señora Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteva, es la siguiente. Te lo digo como dirigente de Suteva y parte del Frente Gremial. Todo el año nosotros estuvimos siguiendo, desde el 4 de abril, desde el temporal, que se realizaron las obras. Nosotros nos reunimos con el director provincial de infraestructura en la semana en que fue designado, el nuevo director provincial. Y en la semana en que fue designado lo hicimos venir a Moreno y lo acompañamos a cada una de las escuelas hasta las 5 de la tarde en la primaria 8. ¿Y ahora qué pasó? No hay la decisión política de liberar pagos, porque esta no es una cuestión estrictamente de actitud. La actitud estuvo bien, hay que poner dinero, y el dinero lo tiene que liberar el Ministerio de Educación, obviamente el Ministerio de Economía, por eso no la de Lucía viene del área de Economía. Ahora, la verdad que nosotros, en soledad, los docentes, un sindicato, pueda parar la decisión política de un gobernador, y sería el soberbio de nuestra parte. Nosotros sabemos que tenemos que seguir laburando, que es lo que permanentemente estamos haciendo, denunciando, organizándonos. Por eso necesitamos construir otras correlaciones de fuerza. Y hoy acá están los docentes del Frente Gremial, pero están los compañeros de ATE, están los compañeros de los movimientos sociales, que también tienen problemas en los comedores de los barrios, que tampoco están recibiendo la mercadería. Bueno, esto es una pelea que nosotros hubiéramos podido resolverla luego del receso, lo hubiéramos hecho. Evidentemente hay una decisión política clara de dar una señal, no solamente de que el Estado no tiene condiciones. Hay una clara decisión de dar una señal, porque a ver, los recursos de idioma, nosotros nos descuentan de idioma religioso, no hay forma de que no estén los recursos de idioma, no hay forma de que los trabajadores no aporten, no hay forma de que se aumente y no aumente el idioma, el aporte. Los está reteniendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nos movilizamos a las regionales de salud, denunciamos la falta de prestación, pero todo tiene un límite, porque nosotros no somos el Estado, nosotros no somos el gobierno, nosotros somos los trabajadores, y como tal, nos estamos organizando y esperamos que en esa mesa poder discutir todos estos temas, es integral. ¿Qué se evaluará para resolver sí o no sentarse con el gobierno? Yo primero estoy dudando que el gobierno nos convoque, te lo digo así. Pero luego, bueno, serán los compañeros paritarios y los compañeros en cada una de sus organizaciones los que evaluarán los pasos a seguir. El panorama no es alentador. El panorama no es alentador porque la verdad que las señales que está dando el gobierno de la provincia son todas en contra de los planteos que nosotros estamos haciendo, porque ni siquiera atienden la emergencia. Lo que te quiero agregar es, hubo una participación por parte del gobierno nacional cuando se planteaba el tema del aguinaldo. ¿Ustedes esperan que el gobierno nacional interceda, marque alguna presión política ante esta situación que la provincia de Buenos Aires es complicada? Sí, podrá ser que el gobierno nacional libere fondos. Ahora, yo te digo, el gobierno nacional no tiene por qué sostener el idioma, la verdad. El idioma lo sostenemos los trabajadores. De ahí hay un desfalco. Eso es guita nuestra. Constante y sonante que sale cada mes, para darte una idea. Si luego, para atender los compromisos que decide asumir el gobierno de la provincia, tiene que haber una negociación con la Nación, que la hagan, por supuesto, ojalá. Hoy, como no hay ningún ámbito de discusión, tampoco hay ninguna posibilidad de que el gobierno nacional asista con ningún fondo. No hay solicitud de fondo, porque no está reconocido el reclamo. Es realmente un planteo donde el gobierno de la provincia se da cuenta que acá no está pasando lo que está pasando. Y yo creo que tiene que ver con que está... El gobierno de la provincia está bien blindado. Nosotros vemos la toma de los alumnos de Capital. Reivindico la toma de los alumnos de Capital por el tema curricular. Ahora, ¿quién vino a cubrir la situación de los alumnos de la provincia de Buenos Aires? No interesa. No interesa. No interesa por diferentes motivos. Correlación de fuerzas. Se hizo la marcha, entonces UTEBA estuvo con ATE y organizaciones sociales, porque el ajuste hoy será mayor mañana. Pero la provincia de Buenos Aires, la gestión Scioli, no es a priori de acuerdo a la construcción mediática, porque lo que reclama Cattaneo, ¿quién vino a cubrir? Entiendo que el Chino Navarro, por ejemplo, va a todos los medios nacionales. Es convocado permanentemente, inclusive tiene un programa en A24. Hay otro diputado que es columnista de un programa de humor que sale a la noche. Sí, es un diputado provincial. Hay muchos diputados provinciales del Frente Justicialista para la Victoria, parados en el cristinismo, que tienen los medios de comunicación para informar de la crisis en la provincia de Buenos Aires. Lo dicen así, tenemos algunos problemas. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es si esos diputados y diputadas van a votar el presupuesto 2013. Y cuando lo voten, ¿cómo se plantea la correlación de fuerzas si las fuerzas tienen la representación institucional que después votan una herramienta que hace el presupuesto que no es ni más ni menos que la gestión? No tienen llegada los dirigentes de UTEBA, Baradel, con el Chino Navarro y otros dirigentes que tienen cargos públicos en diputados o en senadores, donde está Mariotto, no hablan con Mariotto para decirle, esto es invotable, ¿qué hacemos para que la correlación de fuerzas que en la calle se expresa tenga en el interior, en la institucionalidad, un cauce? Porque cuando se vote el presupuesto lo van a votar todos. Cuando se votó Policía Judicial, aceptaron todas las propuestas y reformas que hizo la derecha peronista. Y la que no es peronista, lo aprobaron. Digo, para poner blanco sobre negro, porque si no, es lo que charlábamos con Rulli. Hagamos como hacemos y incorporemos en nuestro lenguaje lo que ellos quieren que efectivamente divulguemos todo el tiempo. Que esté Tiempo Argentino, Clarín, en la Corporación, C5N, Crónica, en La Plata, no altera la situación, no lo expone más a Scioli. Lo va a exponer a Scioli si dentro del oficialismo hay una discusión con él severa de una reforma tributaria que debería sortear la provincia de Buenos Aires. Es decir, el país no tiene ni va a tener una reforma tributaria que grave a los que más tienen. Esto decía Mariana Cattaneo, que es la celeste, el oficialismo. Martínez, de Compañeros de Clase, un compañero de aquí, de esta casa, tiene un programa, es de La Bordeaux, ¿verdad? Y charló con Cintia Medina, lo escuchamos. Los compañeros que no están cobrando, las malas liquidaciones, los problemas de infraestructuras y las amenazas que hay por parte del gobierno de la provincia con respecto al pago de aguinaldo, cosas por el estilo, están cada vez más claras y más graves. Si bien la convocatoria de hoy es importante, creemos que el haberla hecho, digamos, por los medios, sin haber llamado a asambleas, sin convocar a la base docente, hace que sea mucho menos de lo que realmente pueden haber sido por el descontento que observamos que hay en la escuela, sumado a todo eso de que el salario y producto de la inflación ha caído enormemente la capacidad real de los docentes de intervenir, digamos, en el mercado. Y en ese sentido vemos, estamos muy desconformes con reportajes por radio que ha salido de nuestro secretario general de Baradel, donde cuando fue un poquito apretado para que diga a ver qué se refiere a la apertura paritaria, dejó bien en claro que no estaban reclamando aumento de salario. No es lo que piden los docentes, no es lo que abiertamente dice el sindicato, pero aparecería que cuando lo apretaba un poco y que especifica a qué se refiere con la apertura paritaria, dejan de lado por completo un aumento salarial, digamos, porque a posteriori del acuerdo paritario nuestro han aumentado un montón de cosas en alimentos, pero inclusive también en impuestos que tienen que ver con impuestos provinciales, impuestos municipales, el agua y nada. Y es evidente que la interna política que hoy está pasando en las estructuras sindicales de nuestro país hace que claramente se debilite la posibilidad de ejercer presión sobre los gobiernos, ya sea nacional o provincial, en pos de los intereses de los trabajadores. Ya tenés vos a todos los sectores estatales hoy movilizándose en capital. De hecho, hoy acá hay sectores estatales también, pero estatales ligados a la CTA de Yasky. Seguramente hoy en capital vas a ver estatales de ATE y vas a ver estatales también del SUTEBA, pero ligado más a la CTA de Micheli. Eso lo único que hace es debilitar la capacidad de ejercer presión y de atender a los reclamos de los trabajadores estatales, que claramente están empezando a sufrir un ajuste importante, generando las mejores condiciones para el gobierno para el próximo año en las negociaciones paritarias. Sí, es Martín de la lista Bordeaux, que ahora va a ser más claro respecto a los intereses de las corrientes sindicales que especulan con esos intereses. Y llama a la unidad. Martín, segunda parte. Está claro que las corrientes sindicales mayoritarias hoy están previsando su interna política y sus perspectivas electorales para el año que viene ante el reclamo más genuino, si vos querés, de los trabajadores. Tenemos el ejemplo de que han estado varias semanas tomadas la Dirección General de Escuela acá en La Plata, y como no expresaba los dirigentes de esa medida de lucha ninguna de las líneas de las dos CTA, han sido aisladas por las dos CTA de este conflicto. Y en realidad están priorizando. ¿Por qué esa cautela, por ejemplo, de la CTA de Yasky? Porque lo que quiere es, producto de su perspectiva política electoral, no tratar de salpicar al gobierno nacional y empantanar al gobierno provincial, cuando es del ABC de cualquiera que no existe tal escisión entre gobierno provincial y nacional. Es imposible en Argentina y en cualquier parte del mundo, digamos, no hay una separación entre gobierno nacional y gobierno provincial, más allá de que este gobierno provincial ha ido de la mano con el gobierno nacional. Pero bueno, nada, tiene que ver con los problemas que tenemos hoy los trabajadores, que no podemos resolver el que nuestros dirigentes sindicales prioricen sus internas políticas y sus perspectivas electorales para ganar lugares de poder ante los intereses más genuinos de los trabajadores. Bueno, allí pasaba la cobertura que realizó ayer Cintia Medina en La Plata sobre la movilización del Frente Gremial. Queríamos tener referencia en el lugar, qué se dice, cómo se trabaja, qué se vuelca, qué se intenta construir. Antes del separador, y nos metemos... ¿Lo puedo vender, gringo? Ayer renunció un concejal a su bloque. Sorprendió a todos. ¿Querés saber quién fue? ¿Quién es, mejor dicho? Bueno, ya te lo cuento. Mejor que decir es realizar, dijo el general. ¿Por qué? Se permite que todos los clientes de Denor paguen en su factura por convenio con la municipalidad. Un siempre pobre alumbrado público que desde el temporal de abril es pésimo. Cobro indebido por servicio no prestado. No jodo más. No, no jodes, Miguel. Me parece apropiado. Y esto tiene que ver con un acuerdo de la municipalidad con Edenor que le reporta a la municipalidad un recurso que después permite construir el presupuesto general de gastos. Separador, y vamos a escuchar algunos pasajes del concejal que ayer públicamente renunció a un bloque para ser único, unibloque. Solito, solo, solito. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Bueno, vamos a compartir la entrevista que realizamos ayer con este concejal. Ponemos al aire, Bernardo, la primera parte de la entrevista, a ver si ustedes, que tienen un seguimiento político, descubren quién es. Y ayer apenas comenzó, es con J, apenas comenzó, claro, si no te digo a vos estamos mal. Apenas comenzó la sesión, pidió la palabra y lo expresó. Sorprendió a los integrantes de su bloque. ¿Por qué hacerlo públicamente si ya estaba determinado por fuera del espacio institucional que esto era así? Bueno, Néstor es con J. Arrancó la entrevista y la pregunta que le dice ¿por qué ahora lo hace público de esta manera? Bueno, definiciones políticas. Ya me había ido el año pasado, el 24 de octubre del año pasado. Recordá que las elecciones legislativas fueron el 23 de octubre y ya en aquel momento la Unión PRO no estaba. Yo presenté la renuncia por secretaría en aquel momento y como todavía teníamos la presencia de los concejales Coppola, el concejal Machado, la concejal Antonucci, y seguíamos trabajando en bloque, yo no lo hice público, pero mi renuncia había sido presentada hace un año. Entonces, reformulo, ¿por qué hacerlo público y si ya se había ido? No, no lo hice público pues continuamos trabajando en el curso de este año y en la nueva, por eso lo aclaré cuando hablaba, aposté a que en la nueva configuración legislativa trabajar de la misma manera que habíamos trabajado los 2 años anteriores. Bueno, desgraciadamente no se logró, fue un año en el cual tal vez la configuración y la conformación de los números de las comisiones no nos favorecieron porque al ser 20 concejales al principio, ¿te acordás? No nos ha permitido trabajar en conjunto y bueno, ese tipo de dispersión no me sentí de alguna manera a pleno en el trabajo, con lo cual es que hago este corrimiento. Además también la Unión PRO ya no existe más porque no la legislación, digamos, la fórmula por la cual asumimos legislativamente ya no existe más, con lo cual lo que estoy pidiendo es el espacio de la fuerza política con la cual yo represento, que soy el secretario general en Moreno, y que bueno, con las directivas nacionales, de cara a las próximas elecciones, hacer hincapié en el espacio acá en Moreno. ¿Alguna ruptura entre el vecinalismo y el PRO? Fue una separación de lo que fue una unión. Nosotros, no te olvides que Aníbal es el presidente del PRO y Claudia es la presidenta de la Unión de Vecinos de Moreno, con lo cual estamos y con la fuerza con la cual siempre hemos tenido alianzas y si tenemos una amigable composición, tanto en lo político como en lo personal, con lo cual no mira que no sigamos trabajando. Los hermanos se han unido, decía el Martín Fierro. Bueno, no es el caso de Aníbal Acef y Claudia Acef. Me parece que después de la elección del año pasado quedaron demasiados baches que no se pueden llenar. Y en perspectiva de lo que significa la elección del próximo año, esta explicación pública de Joao encierra algo más transparente todavía. El PRO quiere jugar solo. ¿Sí? Hoy ese bloque del Unión Pro Peronismo, que no existe más, tiene 4 concejales del vecinalismo, es decir, Vecinos Unidos por Moreno, de Claudio Asef, lo que representa que la construcción electoral y de lista de el año pasado respondió a una directiva y a un organigrama de Claudio Asef, retirado Aníbal Asef, que no disputó y no presentó credenciales para que Leonardo Coppola, o en todo caso Ricardo Machado, fuesen por la reelección. Este es un pase de facturas. Pero la cuestión estaba difícil y busqué por todos los medios que explicara, que explicitara Joao, cuáles son las diferencias profundas, no superficiales. Vamos, Joao, se fue. No, yo creo que, mira, la forma de votar divididos, de hecho, si nos remitimos históricamente, nosotros en varias ocasiones hemos votado dividido. En las anteriores a las que vos nombrás, nosotros hemos tenido las reuniones de comisión correspondiente, el tema se ha debatido y se han liberado las manos y las opiniones de criterio. No te olvides que nosotros somos una fuerza política, componente de varias fuerzas políticas y de varias posiciones políticas, con lo cual el respeto desde el interior se hacía hacia el exterior también. Entonces, si algún concejal votaba en disidencia, se lo respetaba, pero era con total conocimiento. Lo que pasó en la última sesión un poco viene dado de que el tema no fue trabajado, y es lo que yo te estoy diciendo, en la dispersión de 20 concejales, todos a las comisiones, no hemos podido trabajar el tema, y no voy a poner en tela de juicio lo manifestado por los concejales Canoura y Jiménez. Pero de hecho es un poco también el tema de tratar de trabajar un poquitito más y con fuerza en la comisión que presido y en las demás comisiones en las cuales estoy representando. Son 20 concejales, pero ustedes son 5. Nosotros somos 5 concejales, sí. Lo que pasa es que la representación, las comisiones, no te olvides que algunas se dividieron en 9 y no están en todas las representaciones. Entonces, algunos estamos en las de 9 y todos estamos en las de 20. Entonces, la configuración y la conformación del trabajo legislativo se te complica. La última, hacerlo público hoy, ¿no remite a que el resto de los bloques tengan lecturas políticas, una ruptura, una separación definitiva entre los hermanos Asef? No tiene nada que ver, es decir, yo no hablo de una separación definitiva, sino incluso invité, cuando manifesté mi alejamiento del bloque, abro el diálogo y el trabajo de la parte política y legislativa, con lo cual, de hecho, y acá está presente la concejal Melamed, yo voy a seguir trabajando con la concejal Melamed, con Claudia y con todos. Lo que pasa es que políticamente es sentar una diferencia o un paso a un costado, una forma de hacer política y de trabajar. Si hay algo que ha caracterizado a Joao, a Coppola, a Machado y al doctor Asef, que hoy es senador, es el análisis o expediente, y hay una frase, pero que se ajusta a la tarea legislativa. Se legisla sobre expediente. Y en la medida que se tenga conocimiento del expediente, se puede entregar un argumento técnico, como se dice, pero fundamentalmente político. Y ahí está la cuestión. Y la última parte tiene que ver con esto, para Néstor Joao, que ayer públicamente dijo que no pertenece más a ese bloque ya inexistente de Unión Pro-Boom, sino que ahora es él el único representante del PRO en el Consejo Deliberante. Y Claudia Asef, con el vecinalismo, se queda con 4 bancas, que son las que tienen Claudia Asef, Canoura, Víctor Jiménez y María Melamed. Entre lo técnico y lo político y una respuesta política que no es técnica. Bueno, en la metodología de trabajo nosotros trabajamos en conjunto. Ahora, cada uno tiene una visión diferente de cómo encarar las cosas. ¿Y cuál es la visión diferente? Me la está haciendo difícil, ¿eh? Sí, ¿cuál es la visión diferente? Fácil, la visión diferente, una es más profesional y la otra es mucho más política. Yo tengo a lo mejor una vista más profesional de las cosas, en donde voy más sobre el tema de la gestión y la prolijidad y el desarrollo de la gestión. Y si bien la política es muy importante, yo creo que ciertas manifestaciones, sobre todo la parte ejecutiva, tiene que tener una vista jurídica, administrativa. Lo político, tal vez estamos en un ámbito político, es discutible, pero ciertas acciones de gobierno no son discutibles. A ver, lo voy a interpretar. Sí. Yo, porque me la está haciendo difícil. Sí. Cuando usted habla de una visión técnica o profesional, tiene que ver con el reconocimiento de expediente. Esto lo dijo alguna vez Machado. Sí. Los concejales legislan sobre expediente. Y uno, teniendo conocimiento del expediente, técnicos y profesionales, puede emitir una opinión política. Sí. ¿De qué me quiere decir que usted observa técnicamente los expedientes y puede tener opinión política y el vecinalismo solamente mira expedientes desde lo político? Se la voy a hacer complicada a usted. No, te lo voy a hacer diferente. A ver, hoy tuvimos una donación. Se viene una donación de tierras muy importante en Moreno, que fue publicada en el último boletín oficial, y lo cual no tiene una interpretación política porque es el erario público. Entonces vos podés llegar a decir que ese destino es para acción social, es para tierras, es para viviendas, es para equipamiento comunitario. Eso es una visión política, pero técnicamente primero tiene que pasar por el Consejo. Luego charlamos la parte política. Entonces, por ahí uno hace hincapié más en la parte política, donde lo discursivo y vas sobre el uso de la cosa cuando todavía no confirmaste el expediente, y digamos, institucionalmente. Entonces, la parte es esa. Entonces, uno en ese tema de trabajar, y a veces en algunos desencuentros, es que no concilias en algunos puntos de trabajo. Es una respuesta política la que me da. Obviamente. Gracias. Estamos en un espacio político. Bueno, como el programa naturalmente se construyó así, quiero decir que el PRO, en Moreno, entonces, tiene la representación de Joao. Por fuera está el vecinalismo, pueden trabajar en conjunto y de hecho trabajan en conjunto. Lo que ocurrió ayer fue un mensaje político que creo que no estaba en los cálculos ni de Aníbal Acef ni de Claudia Acef. Y el PRO, en el orden nacional, ayer acompañó el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner que modifica la ley de ART pensada por Menem en los 90. Fue el único partido que acompañó la iniciativa oficial, que no tuvo ninguna modificación. El resto de las representaciones institucionales o votaron en contra o se abstuvieron. Para que quede claro más o menos cómo se construye legitimidad institucional. Si el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer aprobó diputados, es un avance para los trabajadores, bueno, entonces el PRO acompañó un avance que favorece los intereses de los trabajadores. ¿Te parece? ¿Lo crees? Nos vamos hoy en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada, sigan escuchándonos en la 90.1. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.